Esta sociedad tiene una matriz genocida. Fue el genocidio contra los pueblos originarios, fue el genocidio contra los negros, fue el genocidio contra los gauchos, fue el genocidio luego contra los pueblos originarios de esta zona, la última zona resistente a la invasión, digamos, de otros pueblos. Y nosotros hoy, conscientes de esta, del genocidio que hemos cometido como Estado, tenemos que plantearnos la restitución de los derechos a las comunidades originarias. En la restitución de sus derechos vamos a encontrar nuestro propio destino. ¿Por qué? Porque esta realidad nos ha cortado transversalmente y no podemos desconocerla. Son personas, son seres humanos dolientes que han luchado para mantener su cultura, sus costumbres, su idiosincrasia como pueblo, y que hoy se merecen todo nuestro respeto, absolutamente.